En enero, las tardes son un poco más largas ya y aún hay luz del día en el patio del molino. Pacientemente, como parece detenerse el tiempo en las cosas que por rutina hemos hecho desde siempre, los transportes hacen cola a la espera de entregar el trabajo de un día frío y áspero de enero. Cada vehículo con su conductor, como escudero fiel que vigila la valiosa carga que escolta, aguarda el momento de liberarla en la entraña de la máquina, entrecaladas a un pitillo y conversaciones amables e intrascendentes con el resto de los que aguardan como él a entregar el tributo al coloso que ruge dentro de la fábrica. De lo que ocurra a partir de ahora, de lo que se haga desde el momento que se entrega a las fauces de la tolva el tesoro negro que pare el campo, recogido con mil sufrires, hasta que el gigante mecánico entregue a la bodega su zumo, puede estar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vulgaridad y la excelencia. El molino recibe a su entrada los esfuerzos de todo un año de trabajos y debe saber entregar a su salida las justas recompensas. Un buen trabajo en la almazara exprimirá de la aceituna todos sus secretos. Un mal trabajo arruinará el fruto y añadirá al aceite toda una pléyade de indeseables defectos que asolarán la belleza del dejo del aceite. Pero aunque la almazara es el templo del aceite, en él no se hacen milagros. Todos los defectos que malas prácticas en el campo hayan acumulado en la aceituna serán insalvables ya por mucho afán que disponga la mano experta del maestro de almazara en el molino. En los aceites de máquina, como en todos los de Jaén, también se ha vivido la inflexión que ha roto la monotonía de las prácticas milenarias del cultivo del olivo y la extracción del aceite. 300 de años realizando las mismas labores con solo variaciones milimétricas, en apenas unas décadas, todo ese método se ha puesto cabeza abajo, se ha alterado de la A a la Z y ha revolucionado todo el proceso desde el minuto uno en el campo hasta el pitido final del aceite envasado. ¿Cuál ha sido este cambio? ¿Por qué? ¿Qué efectos tiene y puede tener? ¿Cuán grande ha sido? Para aproximarnos a estas cuestiones y como en todas las etapas de este viaje al aceite de Sierra Mágina, dejaremos que sean los hombres y mujeres que en ello se dejan horas incontables, los que ofrecen su trabajo y pasión en la consecución del oro verde incomparable de nuestros queridos aceites de Mágina, quienes fotografíen estos campos, quienes radiografíen nuestro olivar y su cuidado, quienes nos abran las puertas de sus molinos y acaben entregándonos sus secretos. Capítulo segundo. Son tan solo máquinas. Paisaje. El campo de olivos se abre y se cierra como un abanico. Sobre el olivar hay un cielo hundido y una lluvia oscura de luceros fríos. Tiembla junco y penumbra a la orilla del río. Se riza el aire gris. Los olivos están cargados de gritos. Una bandada de pájaros cautivos que mueven sus larguísimas colas en lo sombrío. Federico García Lorca. Season is long, but I've got the tune. The city steps back. Son las 5 de la tarde y contemplo las colas frente a las tolvas de recepción de aceituna en el patio de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, en Jódar. Por delante, 24 horas en las que el coloso mecánico engullirá 500.000 kilos de aceituna que, convertidas en aceite, habrá entregado a la bodega antes de que mañana a esta hora se ponga en marcha otra vez el ciclo de estos días con la llegada de la nueva flota diversa de vehículos cargados hasta los topes con una nueva hornada de alimento para este Goliat insaciable que no descansa ni un minuto. Una nueva faena que empezará sobre esta hora mañana y para la que todos los que atienden al coloso habrán dispuesto todo, limpiado hasta el brillo, despejado y planificado todo tal y como está ahora, para que el ritual vuelva a producirse, para que se obre en sus entrañas la transmutación alquímica del fruto negro en el oro verde. Me reciben en el patio, al pie de las cintas transportadoras, Manuel Ogallar y Antonio Mengíbar. Representan a la nueva dirección de esta cooperativa, que es la más grande de Sierra Mágina, y en sana competencia con la cooperativa bedmarense en Bedmar, la que más aceite produce. Una nueva dirección que asume el control tratando de pasar página hacia el futuro tras la alargada sombra de la gestión del que fuera su presidente durante muchos años, José María Serrano Gámez, vicepresidente también que fue de la denominación de origen de Sierra Mágina y fallecido recientemente. Con sus luces y sus sombras, hombre de indudable trascendencia para esta cooperativa, para la denominación de origen, para bien o para mal, también para jodar. Pese a la incomodidad que les produce, tanto a Manolo como a Antonio, el tema de las entrevistas es un terreno que no es el suyo. Ambos me acogen con la cordialidad de quien está seguro y se siente orgulloso de lo que posee. Y los frutos del esfuerzo de sus más de 500 socios, materializados en unas instalaciones como las que ahora veo, son desde luego como para estarlo. Buscando, como es lógico, una mayor rentabilidad en el cultivo, los agricultores, los vecinos de Jodar en este caso, los de toda Mágina, han invertido y mucho. Primero en el campo, con por ejemplo unas infraestructuras de regadío modernas, sostenibles, o una adecuación tecnológica en todas las fases del cultivo, y luego y especialmente en los molinos. Inversiones descomunales que han conseguido procesar todo el producto que se recoge en un día en el campo tan solo en una sola jornada, evitando la acumulación de aceituna en los trojes, de tan nefastos resultados en la calidad y permitiendo la elaboración de un aceite excelente, prácticamente un producto nuevo si se le compara con el que se obtenía tan solo unas décadas atrás mediante los métodos tradicionales. Pero para poder acometer la gestión de un volumen tal de aceituna en solo 24 horas hace falta algo más que máquinas capaces. Hace falta una voluntad de hierro de los socios para facilitar tal empresa. Hace falta que el producto se entregue en condiciones precisas de limpieza, diferenciado el que se ha recolectado haciendo caer la aceituna del árbol, que se conoce coloquialmente como aceituna de vuelo, de la que ya ha caído al suelo, que se procesa de forma diferenciada y separada, puesto que esa sutil diferencia en apariencia inofensiva para el profano ya condiciona ineludiblemente la calidad del aceite que de ella se extraerá. Diferenciación que ya no se perderá hasta el momento final en la bodega, de manera que se puede trazar a dónde va a parar el aceite que produce cada kilo de aceituna que absorbe este titán de acero que palpita en el interior de la fábrica junto a estas tolvas y cintas. Un sistema de admisión que recibe, pesa, limpia y lava y vuelve a pesar el producto entregado para que se pueda saber con precisión milimétrica el grado de limpieza que entrega cada productor y así bonificarle por ello. Prácticas impensables hace tan solo unos años. Si nosotros estuviésemos visitando nuestra antigua fábrica que estaba situada en la calle Joaquín Galván, en el casco urbano en aquel tiempo, exactamente, claro. Entonces veríamos que la recepción de la aceituna se echaba a un troje que ahora mismo estamos viendo aquí. Pues desde aquel troje hasta este hubo una evolución importante, y es que aquel troje, pues la aceituna se echaba, la primera que caía ese día quedaba abajo y esa se molía el último día. Luego, eso, Antonio, ya está vetado absolutamente, ¿verdad? Para la calidad. Eso lo tenemos vetado totalmente porque la Junta Rectora que actualmente lleva la cooperativa Cristo de la Misericordia se ha puesto una meta, que es sacar calidad, calidad y más calidad. Eso es una de las palabras que estamos aquí repitiendo en el viaje, que no es que la distintamos nosotros, que es que surge en cualquier conversación. Es el propósito ya de todo el mundo. La calidad, y la calidad empieza desde el minuto cero, empieza en el campo, pero claro, aquí en la almazara, desde el primer segundo que entra la aceituna. Aquí en la almazara nosotros llevamos ya muchos años separando el vuelo, que es el árbol, del suelo, y eso lo llevamos a rajatabla. La verdad es que todos los socios están colaborando en este tema, pues para lo que decíamos antes, para sacar la calidad, porque si no hiciéramos eso, sacaríamos un aceite normal y corriente. La forma de almacenar, y ya en aquellos tiempos ya se estaba buscando la calidad, porque en este troje que tú ves aquí, que ahora ya no se utiliza, pues entonces era un bálago de aceituna, entonces la aceituna entraba a ese bálago y a través de un puente grúa se iba moliendo la aceituna más antigua, con lo cual ya el atroje no era de meses, sino era a lo mejor de dos o tres días. Hoy, y gracias al sistema de molturación que ya se tiene aquí implantado, al sistema de recepción con esta capacidad tan grande y apropiada para la cooperativa, pues entonces la aceituna que entra se muele en ese mismo día. Ahora entonces, se muele al día, totalmente. Con lo cual nosotros aquí tenemos 9 líneas de limpieza y de las 9, pues dependiendo de cómo esté el campo, pues una la vamos a utilizar para el suelo y otra para el árbol. Antonio, ¿cómo ha recibido vuestros cooperativistas todas estas normas? Y hombre, son exigentes para con ellos. ¿Cómo la han recibido? Bueno, en principio siempre pues hay algunos que no están de acuerdo, pero bueno, como están viendo año tras año que al final y es rentable, Bueno, es rentable entre comillas porque sabemos el precio que ahora tiene. Ahora hablaremos del asunto de los precios. Pero ¿sí? Bueno, estamos sacando unos precios bastante buenos dentro de lo que es la cooperativa, ¿no? Este año se ha liquidado un precio pues bastante, no bueno, pero dentro la media de lo que ha sido, hay, ¿verdad? La media ha sido buena dentro de lo que hay. Este tipo de proceso, hemos tenido oportunidad de verlo en otras cooperativas, pero claro, se da la circunstancia de la cooperativa de Cristo de Misericordia, si no la más grande, que creo que sí lo es, de las que produce mayor cantidad en toda la comarca. Y estos procesos, cuanto mayor el tamaño de la cooperativa, más costoso de aplicar, más disciplina requiere. O sea que esto tiene, si cabe, más mérito, ¿no? Así es, así es. Y como decía antes, no hemos marcado eso. Que todo el mundo vayamos, rememos hacia la dirección. En la misma dirección y que no unos sí y otros no. Y la verdad es que, como decía anteriormente, pues se está colaborando casi al 100% para que esto lo consigamos, ¿vale? Javier, la palabra calidad es fácil usarla, pero yo creo que hay hechos en esta cooperativa que determinan cómo de verdad se está haciendo. Esta cooperativa es la cooperativa que tiene el premio a la mejor bodega del año pasado de la denominación de origen Sierra Mágena. Esta cooperativa incorpora figuras que fueron en Sierra Mágena de las Tarañas como personas que vigilan en campo y en la propia almazara para supervisar la labor de los socios a la hora de no mezclar. La limpieza, luego no la podrá decir Paco, pero la limpieza aquí es exhaustiva. Es decir, es muy fácil decir que se hace calidad, pero luego hay que demostrar con qué hechos la refrendan y qué medidas toma uno dentro de la almazara, ¿verdad? Esto podemos hablarlo, sin duda, es muy importante. Sí, sí, esto, ya digo, esto se lleva a rajatabla. De hecho, el año pasado, este año ha habido un poquito, pero el año pasado hubo muchos problemas con el tema del barro. Y pusimos en marcha un sistema para que entrase el menos barro posible y llegamos a conseguirlo, ¿eh? Pues se hacían análisis de esa aceituna que venía con barro y el que traía barro, pues se le aplicaba un tanto por ciento que en ese peso se le descontaba. Antiguamente, hace 10 años iba al troje, pero ahora ya va a la tolva de recepción del molino. Y ya, de ahí el molino la muele. Y adentro de la cooperativa recanta la centrífuga y si nosotros ya hemos pesado realmente el peso que tiene la aceituna en la pesadora final y hemos pesado el peso en la primera cinta, sabemos la suciedad que trae la aceituna. Y esto y es lo ahí que es donde está. Se purifica, que es menos. Pero bueno, no, que ahí es donde está nosotros para llevar el control, el que trae más suciedad o el que trae menos suciedad, pues para aplicar los incentivos. Los incentivos que hemos hablado, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando la diferencia es menor, el incentivo es mayor. El que más limpia la trae, pues mayor incentivo. Pero me refería, esto necesita una planificación importante, ¿no? Si empieza todo el mundo a llegar y se quieren volcular al día, pues o... El maestro que es un fenómeno, pues date cuenta. Ahora le preguntaremos. Cuando empieza la aceituna, pues a lo mejor del suelo hay muy poca. Entonces hay una de las líneas que se dedica al suelo y sin embargo hay a lo mejor 8 dedicadas al árbol. Cuando se va cayendo la aceituna del árbol al suelo, pues va variando la cantidad de líneas que se dedican al suelo o al árbol. ¿Cuántas líneas hay en funcionamiento? 9 líneas. 9 líneas. ¿Y al día se recepciona aproximadamente cuánto? Ahora unos 500.000 kilos. Unos 500.000 kilos diarios. Si son 500.000, se queda morturado a diario. Y se queda, tiene capacidad el molino para 500.000 kilos diarios. Y algo más. Y algo más. Y no queda nada para el día siguiente. No queda nada. Y sobre lo que hablábamos del maestro, yo tengo que decir que un hombre que aquí hace cajas de bolillos. Para que toda esta orquesta suene afinada, es necesario la batuta experta de alguien sobre cuyos hombros va a caer gran parte de la responsabilidad de no frustrar todo el trabajo realizado de un año hasta este preciso momento. Él es el maestro que da el certero estoconazo que culmina en obra de arte todos los esmeros dedicados desde el campo donde se crió hasta que fue puesto en sus manos por una diligente cuadrilla y ante la mirada atenta de todos cuantos tienen el futuro de sus hogares puesto en el fruto de tamaña empresa. Con singular maestría debe culminar todo este proceso evitando que se trunquen las esperanzas de todos los que han entregado al campo incontables horas de trabajo, de sueño, de preocupaciones y de anhelos. Viaje al aceite de Sierra Mágena, un programa de Radio Jodar, Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágena. Síguenos en Facebook, Viajero del Aceite. El maestro almazarero del Cristo de la Misericordia se llama Francisco Cortés. Paco es un hombre respetado por sus compañeros, apreciado por todo el sector y de una valía fuera de toda duda. Él es el que hace encaje de bolillos aquí. Si se consigue algún premio, es por sus manos, me dice en una parte Antonio Mengíbar. Un hombre que ha aprendido cada secreto de este oficio trabajando desde los puestos más humildes de esta almazara hasta alcanzar la responsabilidad que ahora tiene. Pero por encima de estas virtudes, Paco es una buena persona, siempre con una sonrisa en la boca que ni la fatalidad de un grave accidente laboral ha conseguido borrar de su rostro, y con la humildad que descubre a un hombre inteligente. Me habla de la responsabilidad de todas las decisiones que se adoptan, que él adopta, desde la selección de la cinta a la que va a parar cada carga de aceituna, de la temperatura exacta con la que se moltura, con la que se bate la masa de aceitunas para obtener el máximo rendimiento del aceite de cada aceituna sin quemarlo, sin hacerle perder sus virtudes, a las revoluciones exactas a las que han de girar las máquinas, la composición que ha de llegar a la bodega para conseguir el aceite deseado, equilibrado, rico en frutados, con sus virtudes compensadas y que rompa en la boca en una explosión de sabores única, como la que se consigue en los muy premiados aceites La Quinta Esencia, la marca con la que se envasa el aceite que fabrica esta cooperativa. En otro discreto aparte me dicen, Paco es capaz de decirte de qué finca viene la aceituna con la que se ha hecho este aceite solo con probarlo. Y les creo. Cuando le pregunto, cómplice, a Paco cuál es el secreto, modestamente se excluye y con su habitual sonrisa me dice, no hay ningún secreto, Javi. Son tan solo las máquinas. Esto ha evolucionado un 300%. Esto ha sido, hemos pasado en unos años de una tradición, de un sistema tradicional de capacho. El que se ha hecho. Que se ha hecho toda la vida. Toda la vida. Unas veces por viga, unas veces por prensa o por prensa, como se quiera, como estaban dispuestos a hacerlo. Y entonces hubo unos años de revolución industrial, podríamos decir, de un proceso manual, artesanal, a un proceso mecánico. ¿Qué ocurría antes? Pues que había aceituna que los molinos no daban abasto a moler la aceituna que les entraba. Ahora, al haber la transformación industrial, ese problema pues se evitó. Entonces vamos morturando la aceituna conforme viene del campo. Conforme llega del campo se está moliendo. Entonces, en un día. Entonces ahí ya hemos ganado un montón. Porque todo ese proceso que no se hace en el día introduce los aceites. Introduce los aceites malos. Troje, borra. Entonces, mucha gente, y jóvenes todavía, hay algunas, muy poquitas, que verán montones de aceitunas en los patios. Entonces eso es perder calidad. Eso es, va eso en, contra es en contra. Porque el aceite, y esto sabe Paco mucho, tiene que ser zumo de aceituna. Zumo de aceituna. Igual que exprimimos una naranja y te va a ver zumo recién exprimido, pues cuando se coge este fruto hay que morturarlo. Hay que transformarlo y sacar el aceite. ¿Cómo se mortura? ¿Qué procedimiento se utilizaba? Bueno, la prensa. Prácticamente el sistema. Antes había un sistema de machacar la aceituna o triturarla, que era de ruedas de molino. Que iban dando vueltas. La famosa rueda de molino. Que ahora están de mesa. Y a ver, ¿no? En las entradas de algunas cooperativas. Y ahora es para un molino industrial. Pues para que no tenga un poco de idea, es parecido a una. Cuando vas a la carnicería y te pican la carne. Como una picadora a nivel industrial. A nivel industrial, ya está. Allí el fruto ya entra limpio. El fruto ya entra limpio. Porque lo habéis separado en el patio. En el patio, los patios, mucha gente no le da importancia a los patios. Los patios es el paso fundamental. El primer paso es el agricultor. Como el agricultor no traiga su fruto bien definido y con una calidad, aquí la calidad no se la da. En el caso de la cooperativa, eso también lo supervisáis, ¿no? Sí, eso la cooperativa ya cuesta, porque cuando tú empiezas a hacer una, a meter unas ideas nuevas, lo cuesta hasta introducirlas, pero vaya, poco a poco los agricultores se han ido concienciando y nosotros aquí hasta ahora no tenemos problemas. Pero ha costado menos de lo que se pensaba, ¿verdad? No, sí ha costado. El paso ese de porque es que hubo, es que ha habido en el campo ha habido dos cambios muy grandes. Uno, que tenía que venir la aceituna a las almazaras completamente limpia del campo, y otro que se montó para ayudarle al agricultor, que el agricultor lo ha pagado, eso no cabe duda. Se montó el sistema de limpieza aquí en la almazara, y entonces ya el agricultor se creía que con eso ya era una panacea, y no. Si tú me traes porquería, yo saco porquería, y si tú me traes calidad, lo que no tengo que intentar es destruirla, sino intentar mejorar. Por mucho que aquí se la de tal, si no viene ya, si no viene con calidad del campo, es difícil sacar la calidad. Entonces, el primero, el agricultor, que se ha concienciado, trae sus frutos separados, que cuesta bastante, y luego en las almazaras, el 95%, quedan poquitas, el 95% de las almazaras estamos trabajando. Han hecho la suficiente infraestructura para dentro de las 24 horas no tener fruto ningún otro sol. Esto exige planificación, Paco. Mucha aceituna del campo, y hay días que viene mucha aceituna. Mucha hora de estar. Los maestros que ya llevamos tiempo, nos tiramos muchas horas metidos en la fábrica. Y mucha gente dice, ah, si estás dando vueltas. Estás dando vueltas, pero estás viendo aquel, viendo esto, dónde llevo lo otro. El maestro decide a qué línea el maestro, se hace llegar qué aceituna, ¿no? Sí. Maestro, por la mañana, cuando vienen los vaculistas, les dice la forma de trabajar. Esta línea, vamos con esta. Porque cada línea está conectada finalmente a un depósito. Cada línea está conectada a un depósito. Y ahí es el artista, el maestro macerero, quien decide lo que va a pagar a cada depósito. Lo que vamos a hacer cada día. Unos días acertamos más, otros días acertamos menos, pero generalmente solemos acertar, porque ya son los años de experiencia que te da. Y te, bueno, evidentemente hay una separación de la que viene del suelo del vuelo. Eso, esa hasta indiscutible, ahí, esa es indiscutible. Pero en la que viene incluso del vuelo, en la que viene del vuelo, nosotros también separamos. Intentamos muchas veces... Por afinidad, quizá, de lo que el maestro entiende que pueden ser, sí, que ayude una... Sí, pero sí. Más bien ella te lo da la veteranía de ver las masas, de ver los olores que echan el aceite cuando está saliendo por el decante. Entonces tú ya vas distribuyendo la bodega. La principal zona es la bodega. La distribución es la bodega. Y limpieza. Esa es quizá una de las claves, ¿no? Sí. La mecanización, la industrialización de la fábrica ha llevado también la posibilidad de una higiene y una limpieza absoluta. Sí. Mucha limpieza. Y eso es parte del secreto, si no la totalidad, ¿no? Ese es el 90% del secreto. Limpieza, limpieza y limpieza. Claro, que una fábrica, pues, donde se fabrican grasas, pues... Sí, pero limpieza. Claro, se puede hacer. Entra a las almazaras ahora, lo comentaba antes con la gente, huelen bien. Sí. Cuando históricamente no era eso, sino que siempre el olor de jamila... Asimilaba a mo. A bodegas cerradas, antiguas. De la borra, el depósito antiguo. Los depósitos se han cambiado muchísimo. Antes hierro, ahora ya estamos con el acero inoxidable, que es una maravilla. Se han vitrificado los de hierro, se han revestido de porcelana por dentro para que no se le peguen trazas metálicas al aceite. Exactamente. Entonces, eso se ha modificado muchísimo. La traza metálica es otro defecto, ¿no? Es otro defecto. Evidentemente. Que muchas veces vienen de los depósitos. Claro, muy natural. Y si el depósito no estaba lo suficientemente higiénico, pues más defecto. Bueno, esa aceituna, nos decía Paco, se altura, se pasa al molino, y a partir de ahí, ¿qué procedimiento sigue? Porque hemos oído hablar todos de si la prensa, en caliente, en frío, en fin, cuéntanos un poco esto. La temperatura de las masas, nosotros generalmente trabajamos con temperaturas muy bajas, 28, 29 grados, 30 grados como mucho. Entonces, 30 grados tú lo tocas y está frío. Está frío. De hecho, algunos molineros nuevos que entran, pues cuando dice, oye, ponle temperatura de 30 grados, es que eso está frío. Que sí, que lo sabemos que está frío, pero tiene los 30 grados. ¿Por qué? Porque no es. ¿Cuál es el secreto de la temperatura, Paco? ¿En qué afecta? Claro, supongo que tiene una relación con el rendimiento graso. Tiene el rendimiento graso, que un año no afecta y otros no. Otro año con bajas temperaturas, en los rendimientos grasos va bien. Y otro año, pues tienes que subir un poquito, no mucho, con 31 grados, 32, suficiente. Consigues buenas calidades. Y luego, pues, que con la temperatura modificas muy poquito el aceite el producto como te viene del campo. Claro. Si subiese la temperatura en exceso, ya quemas polifenoles, ya no hablaríamos de zumo. Ya hablaríamos de otras cosas. De otras cosas. Aunque claro que eso siempre está el peligro de que puede, buscando un exceso de rendimiento graso, sobrepasarse. Claro. Entonces, y te puede ocurrir que quemen los aceites. En este caso, el maestro también tiene mucho que decir ahí, ¿no? También. De controlar y decidir, ¿no? El maestro muchas veces se harta de la puerta de la fábrica. Se harta viendo estas cosas. Que llega y vas mirando una cosa, vas mirando otra. El aceite sale sale la masa de aceituna, se moltura en esas temperaturas que hablamos. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Se le añade algo? Se centrifuga. Se centrifuga para dejarlo limpio y fuera. No le añadimos ni coadyuvantes, nada. Tratamos de trabajar lo más natural posible. Paco, es difícil obtener calidad y obtener aceites de gran calidad, incluso premiados, como en este caso, con una almazara tan grande. Es difícil. Porque una almazara más pequeña es comprensible que el control es más fácil. No entra mucha aceituna, estamos pesando 500.000 kilos diarios. Nosotros, que una es cantidad, mucha aceituna. Muy considerable. Y es muy difícil sacar los aceites que estamos sacando. el fruto, todo en el fruto, que te venga bueno y que tenga gente competente trabajando. Pues tienes que tener gente competente que tú te puedas disminuir un poquito, que no te, que digas, bueno, que este me lo va a hacer bien. Pero nosotros siempre estamos encima. Los maestros que llevan mucho tiempo, es raro el maestro de la provincia, y si cuando me escuchen lo, me lo corran, es raro el maestro que no se pase mucha hora en la fábrica. Muchísima. ¿Tiene libertad de acción el maestro del Cristo de la Misericordia para hacer y deshacer? Sí. Así debe ser, ¿no? Ya está la presente. Está la presente, sí. Tanto bueno, con el presidente antiguo, que ya murió, que el pobre, murió José María. Como con esto, yo no, no tengo problema ninguno. Para decir, oye, esta máquina tiene que ir a tal kilo, la máquina está a tal kilo, porque, pues porque tiene que ir ya. Te lo pregunto porque en el caso, por ejemplo, de una almazara privada, de, que no depende de una cooperativista, bueno, la dirección de la empresa toma tales o cuales decisiones, como por ejemplo, molturar aceituna muy temprana, sí, sí, a bajo rendimiento, para obtener muchas. Pero claro, en el caso de una cooperativa son muchas voluntades, y aquí, claro, es más difícil. Por eso te preguntaba por el tamaño de esta cooperativa, tomar esas decisiones. En las cooperativas y en las almazaras particulares, el maestro tiene todavía mucho peso. Mucho peso. Y en las cooperativas, las decisiones que toma el maestro dentro de un margen, dentro del proceso de fabricación, que es muy raro que la arrebatan la junta rectora, eso, porque se entrega el conocimiento del maestro, a quien sabe. Bueno, estamos hablando de los trucos para hacer un buen aceite, y para hacer el aceite tan bueno que hace el Cristo de la Misericordia, ¿cuál es el secreto? Porque el cocinero tiene un secreto. No tiene secreto, es la calidad. Trabajar el patio bien, los agricultores están concienciados, hacen su trabajo bien en el campo, porque hoy en día con los productos químicos hay que tener mucho cuidado. Hacen ellos, aquí se hace bien el trabajo de campo, te traen un fruto bueno y hacer una pequeña transformación, lo único, no hay secreto. Bueno, hay un secreto que sí consta, que es ponerle esto cariño. Y ahora mucha ahora, gente, Paco, no sé si tú en esto coincides, nos habla del aceite porque, bueno, hay gente que está en el sector productor, que tiene sus intereses económicos en este sector, pero hay otra gente que disfruta. Sí. ¿En qué? Tú estás en esta categoría. Sí. El ver un aceite bueno, el poder probarlo, el saborear un producto hecho con el esfuerzo de tanta gente, claro. Sí. Eso es que disfrutas. Es que aquí te tiras horas muertas, horas enteras, que lo único que estás viendo es salir aceite y mojarte el dedo. Pero eso es un placer que venimos de hacer ahora mismo, que poco puede igualarse. Y muchas veces te vuelves loco en bodega, sobre todo en bodega. Te vuelves loco porque estás viendo, al tener como aquí diferentes líneas de producción, pues sabes lo que estás llevando en cada momento a la bodega. Entonces pues estás viendo un aceite, estás viendo unas masas que, y vas intentando juntar este aceite con este, porque este viene con esta, con este, y te vuelves loco. Eso es parte del secreto. Pero, y en esto, Paco, está el buen entender del maestro. Sí. Este aceite combinará con este para obtener. Sí, entonces el objetivo es conseguir un aceite equilibrado y homogéneo. Entonces eso te lo hace tirarte horas y horas y horas. Haber probado unos cuantos. Y muchas horas de trabajo, muchas horas viendo la masa. Muchas horas viendo la masa. Y viendo la masa. Querido Paco, desde luego no son tan solo máquinas. Al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López. Ya dentro de las oficinas, un relajado coloquio al que se incorporan Lucas Díaz, técnico de comercialización que se acaba de incorporar a la plantilla de la cooperativa, y Jesús Sutil, el gerente del Consejo Regulador. En esta charla aparece, inevitablemente, la situación de los precios, actualmente rozando el límite de rentabilidad. Con independencia de las soluciones que hayan de aplicarse en el presente más inmediato para evitar esta caída de precios, vuelve a ponerse sobre la mesa la necesidad de una concentración de la oferta para ser realmente protagonistas del futuro de nuestro aceite y el envasado y la comercialización, para evitar, como nos cuenta Manolo Gallar, el hecho triste de que de este excelente aceite virgen extra, producido con todo el mimo, el cuidado y la responsabilidad, tan solo acabe vendiéndose como tal un 10%. el 90% restante acabará quién sabe dónde y escondido en mezclas de muy dudosa calificación. Una auténtica pena. Que la calidad yo la entiendo nada más que en el lugar de origen. Cuando ya sales del lugar de origen ya se pierde la calidad. Los que nos compran a nosotros los aceites y luego se venden, no los van a vender tal y como nos compran a nosotros, porque eso sería máxima calidad, que es lo que nosotros ofrecemos en nuestra almazara. Los que nos compran nuestros aceites, el consumidor final lo probará, pero en una proporción de un 10% en una botella, que es el que le está dando olor, sabor y todo eso, porque el resto, el 90%, es aceite manipulado, aceite que ni tiene olor ni tiene sabor, eso sí, ha sido tratado químicamente y para quitárselo todo. Y entonces le van a poner de nuestro aceite virgen extra de máxima calidad, le van a poner un 10% y van a obtener un aceite que, bueno, que el consumidor final pues lo aprecia. Pero aquí tienen que coger el control, ¿no, Manuel? Hay que coger el control. Lo que pasa es que no entiendo por qué las administraciones. Daniel Aranda nos ha pedido precios para 200.000 litros de aceite envasado para Rusia. Sí, hay un chaval de un comercial, no está en plantilla, sino que no está haciendo gestiones y las operaciones que haga se llevan a llevar. ¿Es mucho el volumen que estáis exportando? Bueno, pues estamos intentándolo por todos los sitios, ¿no? Lo estamos intentando y Lucas lleva con nosotros. ¿Cuánto se está exportando? 2 o 3 meses. Él va a canalizar un poco el tema este de a ver cómo podemos subir la venta de aceite envasado. Que al final, si nosotros vendiésemos, esta cooperativa vendiera 300.000 litros de aceite o 400.000, pues nos saldría una media luego, aunque el otro ya. Hablo del de granel, ¿no? El de granel, bueno, pues al final está en manos de lo que estamos hablando, de los 5, que al final te tienes que entregar a ellos, ¿sabes? Al final te tienes que entregar. Claro, al final sí, volvemos a esa sensación de no controlar. Pero te entrega un poco menos. Hombre, subiendo el volumen de envasado, claro. Que si llegara a vender esa cantidad, pues luego las medias, pues se salían ¿no? Y 500.000 que le quitaba a ellos. Poquito a poco, porque yo hice todo el proceso. Y ya realiza Antonio, ya lleva una cantidad de 150.000 litros en el último año. Envasado aquí en la cooperativa. Boca a boca, nosotros no estamos haciendo. Además, el envasado que hace de aceite procede aquí, se hace aquí en la cooperativa. No se envasa afuera, no envasa aquí. Entonces, tenemos la envasadora. Nosotros no se envasa por un tercero. En la próxima asamblea le vamos a proponer a los socios a ver si cada uno de ellos es capaz de vender un palé. ¿Sabes? Si vende con cada uno de ellos un palé, que se beneficien de ellos. Se venda un palé, el volumen del aceite envasado subiría bastante. 56 por 580. 800 y pico litros. 880 litros. Por 500 socios. ¿Cuántos socios? 500 socios. Está hablando de 400 y pico mil, ¿sabes? Pues es un cálculo musical rápido. Tiene que haber concentración. A ver, si hay 5 grupos comprando, ¿por qué no somos nosotros 3? ¿O 4? Pero 4 grupos. En eso se ha hecho ya en el intento, ¿verdad? Son intentos, pero es muy difícil. Y Jesús lo sabe porque está más en medio él. Pero si ellos son 5 grupos, nosotros vamos a ser 4. El aceite está aquí, señores. El aceite me lo va a pagar usted a un precio razonable, ¿no? Si lo quiere, y si no. Razonable. Quiere decir que la borreguilla no la. La partimos, o sea, no se la lleva usted toda, ¿no? Esa sería otra. Pero a ver quién nos une. Estos grupos que compran están aprovechándose de esa desunión para favorecer su. He llegado al principio de campaña y marcan precios. El extra virgen de 3.35, que no sepa, y no pasa. ¿Por qué? Porque están puestos de acuerdo. Al virgen le ponen otro precio y al otro le ponen otro precio. Como están de acuerdo, pues los corredores van, oye, cómprame a 3, y no pasa, y es así. Hombre, y si pasan algo es porque a lo mejor conocen el aceite de alguien ya, porque varios años se lo están llevando y a lo mejor te dan 10 pesetas más, o 5 pesetas más. Pero están unidos, ¿y por qué no nos unimos nosotros y hacemos lo mismo? Data y analíticas de todo el producto, y los que no están en la denominación de origen no lo tienen. Es decir, hay un respaldo de calidad que no es. La cooperativa dice que su aceite tiene mucha calidad, no. La cooperativa tiene una entidad externa que le certifica la calidad de otros procesos, y otro no la tiene. Yo creo que ese es el mensaje que nosotros le tenemos que hacer calar, que de calidad podemos hablar todos, pero ¿quién la demuestra? Y ahí se puede uno acudir a un método objetivo. No se puede comparar una botella que no tiene una contraetiqueta de la denominación de origen con otra. Es decir, es que yo esto me lo venden aquí a 2,80 y voy a tal sitio y me lo venden a 2,60. Pero hombre, pero sí, te lo venden a 2,60, pero no es el mismo aceite. Sí, sí, hay virgen extra. Virgen extra no es virgen extra. ¿Por quién está calificado? ¿Por quién está contratado eso? La primera de ellas es calificar. Queremos establecer un plan de objetivos y tomar una decisión con estos planes de objetivos para localizar diferentes segmentos, decidir si segmentamos con nuevas marcas, nos conviene o no nos conviene, y conocer un poquito tanto el mercado nacional como el internacional. Para ello también hemos metido con Estella. Vamos a empezar un proceso diagnóstico para la internacionalización de nuestra marca. Y también vamos a entrar en procesos de modernización de venta online. Vamos a desarrollar una plataforma de venta que sea a través del B2B, que en cualquier parte del mundo, cualquiera que entre, pueda entrar y estar en una tienda. Quizá eso, y lo planteo un poco para todos, el reto de las nuevas tecnologías y las oportunidades que eso dan, quizá tengan que cogerse de la mano para abrir este melón de la comercialización que tanto trabajo está costando y ha costado al sector. Quizá sea eso una punta de lanza. En un mercado global donde ya se está vendiendo a Japón y donde podemos acceder en 48 horas a cualquier parte del mundo, es algo que tiene que ser. Es decir, o eso es más costoso no estar que estar. Si no estás, estás muerto. Y también facilita un trato directo, se elimina mucha figura del intermediario porque ahora se accede a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón del mundo, con las nuevas tecnologías sin necesidad de esa figura del intermediario. Que bueno, puede ser una oportunidad, vale, una desconocimiento. Una tienda global 24 horas abierta. Yo, hombre, pues ya por los años que tengo, pues soy un poco reacio a comprar a través de internet, ¿no? Pero yo ya me miro y me sorprendo cuando en los últimos 6 meses he comprado a través de internet, he comprado 3 ordenadores. Entonces, pues dice, la gente cambia porque yo estoy cambiando. Y si no hacemos algo, ¿sabes? No, es una nueva oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías y el poder. Concluimos nuestro paseo por la instalación, por la fábrica. Antonio, Manolo, Paco, Jesús y yo. Y terminamos en el ritual, casi sagrado, de introducir el dedo bajo el flujo de aceite recién fabricado y poder degustar uno de los manjares más exquisitos que existen. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López. Una calidad certificada que exhibir, de la que sentirse orgulloso, una prueba empírica, científica, que avala todo un proceso de elaboración respetuoso con la calidad de principio a fin. No todos, y sin ir muy lejos, pueden decir lo mismo. Y eso es algo de lo que hay que hacer bandera, algo en lo que hay que creer. El sector necesita empezar a creer en sí mismo. Iniciativas para la comercialización, de las que nadie tiene aún una idea clara, como por ejemplo las que hemos oído de fomentar la implicación de los socios en la venta cercana, y de más largo recorrido a través de la venta en un círculo lejano con las operaciones de venta con las nuevas tecnologías. Pero de momento, la realidad de la comercialización se llama venta a granel. El aceite, con tanto mimo y desvelos elaborado, una vez más fuera de nuestro control y dejando plusvalías en otros lugares, mientras nuestros pueblos se debaten contra la falta de rentabilidad del cultivo. Para conocer alguna experiencia en este sentido, hemos quedado frente a un café con Cristóbal Carmona. Cristóbal es un hombre muy joven y junto a su socio, joven también José Navarro, gestionan orolivesur.com, un portal de distribución de alimentos de calidad, especialmente aceite de oliva a través de internet. A modesta escala, intentan atender esa otra incipiente demanda, en el círculo lejano de clientes que 24 horas al día y 7 días a la semana pueden encontrar su tienda abierta desde cualquier rincón del mundo. En Francia o Dinamarca, de momento, ya ha habido destino para sus ventas. El poder ofrecer el producto prácticamente sin intermediación y en precios muy similares a los que se podrían encontrar en la propia productora son su estrategia. La presencia en internet es siempre espinosa, pero completamente ineludible en estos tiempos. Una empresa pequeña no puede, por ejemplo, hacer una campaña publicitaria en televisión en Dinamarca ni por asomo. Sin embargo, con un poco de empeño y tesón, se puede perfectamente publicitar a través de territorios gratuitos en internet, como es buscadores o directorios de empresas, perfectamente puedes promocionar tu producto. Y es cierto, esta gente no entró buscando el Oliva Sur, no compró buscando el Oliva Sur, buscó comprar aceite ecológico. Muy complicado como cliente confiar en una empresa que nadie conoce. Y cuando se habla mucho del timo o de phishing, fraude, la palabra de fraude en internet, nosotros estamos ahora mismo en proceso de adquirir un sello de o avalado por el Ministerio de Industria de calidad. De calidad, que te certifica como empresa. Estás auditado por el Ministerio como un producto de un proveedor y se lo servimos al cliente. Va de puerta a puerta, verdaderamente, no pasa por un store nuestro. Nosotros lo que hacemos es transferir productos. No tenéis estocaje prácticamente. Exactamente. El problema del intermediario viene por el tema del precio. Todo está bastante mal visto, sobre todo en internet. Aparte de hablar del boca a boca, en internet ser intermediario es la muerte para tu negocio, así de claro. Entonces, lo que nosotros intentamos dejar claro siempre al cliente es que los precios que está adquiriendo son casi los mismos o lo que el proveedor quiera rebajar para que podamos ofrecérselo al mismo coste. Nosotros, cuando algún cliente pregunta personalmente a través de nuestra cuenta Facebook o a través de nuestra cuenta propia del formulario de contacto, la respuesta es clara: si quieres calidad, no te vayas fuera de un sello de mediación de origen. Según Cristóbal, las referencias más demandadas, aceites de calidad y ecológicos, la intermediación y las mezclas, enemigos claros del sector. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar, Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López. Una tarde intensa que va a tener colofón en una charla distendida y amable con Rafael Justicia. Rafael gerenta el restaurante Puerta de Mágina de Jodar desde hace poco tiempo en solitario, pero lleva toda la vida junto a su familia dedicado a la hostelería en la ciudad. Tengo el gusto de gozar de su amistad desde hace tiempo y he podido seguir de cerca su conversión devota a los aceites de calidad suprema virgen extra de Sierra Mágina. Con las dificultades que genera el intentar ser profeta en su tierra, nunca jamás se rinde y aboga siempre por la apuesta por la calidad en general en toda su actividad y muy en particular por los aceites de excelencia. Acompañado por Jesús Sutil, hacemos un merecido alto, tomamos algo caliente mientras charlamos con Rafael en su cervecería. Él también entiende que al hablar de aceite virgen extra estamos hablando de un producto nuevo, diferente a los aceites tradicionales que se obtenían tan solo unas décadas atrás. Desde la cocina de su restaurante quiere contribuir a la difusión de nuestros aceites por pura convicción. Al final dice: todos los paisajes, todas las personas se parecen mucho, pero si hay algo que nos hace únicos en todo el mundo, eso es nuestro aceite. Respetar nuestra tierra, cada uno desde su saber. El pintor con su pincel, él con su cocina. La verdad es que me siento yo más agradecido de haber encontrado el producto, de haber encontrado la excelencia que he encontrado, porque es que yo no solamente con palabras intento agradar al cliente, sino con esa terminación del plato, que yo creo que solamente la puede dar un aceite de dicha calidad. Y ahí no hay palabras, es que ahí son mensajes preliminares, y se lo lleva la persona, se lo lleva el que come, de verdad. A mí me da la impresión, porque yo me he puesto, he experimentado conmigo primero. Si a mí me gusta una cosa, creo que le puede gustar a los demás, y si yo estoy convencido de algo, pues ¿por qué no puede ser? Lo que pasa es que hay también dos tipos de restauradores, los que de verdad aman su profesión, y hay otro restaurador que es el que vende mucho y lo que busca es hacer economía con todo. Mira, son dos. Es que como también hay cooperativas que se tiran por una línea o molino y cooperativas que se tiran por la calidad. Pues, como tenemos que haber de todo. ¿no? Quizás no sea sostenible hacerlo todo bueno, ¿no? Porque no pudiera haber aceite para todo el mundo, pero no sé. Porque pasa una cosa, los paisajes son muy parecidos en todos sitios, la gente son muy parecida en todos sitios. Al final las ideas se globalizan. Pero el aceite en Jaén, como saben, Jaén no sabe en ningún sitio. Y la manzanilla de Jerez, como saben, Jerez no sabe en ningún sitio. Por algo tiene que ser. Yo creo que el camino de apostar por ahí es justamente eso, es la identidad del sitio donde estamos. Y hacer identidad con el trabajo y con un plato, pues yo creo que es la mejor postal que se puede llevar un viajero o un comensal. Porque cada uno puede pensar lo que quiera, pero algo te deja, si te deja algo ya puedo. Pero yo creo que imagina, como Jaén no está aquí de paso, y que llegue la gente aquí, pues tenemos que tener otras credenciales. Y es lo que da el humano, lo que es capaz de hacer el humano con sus brazos, que hace la excelencia. Pues de, no hay otra manera y otra fórmula para que la gente venga a apreciar un poco lo que queremos vender. Porque por desgracia no tenemos la vía de comunicación que tienen otras provincias andaluzas, ni estamos de paso, ni somos, ni todos somos patrimonios de la humanidad, ¿no? Pues tendremos que coger otras cosas que se llama respetar, yo creo, que los principios básicos de la naturaleza, que es cuidarla en su mayor de lo posible y postrarla ahí en un plato. Pues yo en un plato porque soy restaurador, el pintor lo hará con su pincel. Y yo creo que ese es el paisaje que tenemos que vender. Nosotros, la verdad es que en nuestra jornada gastronómica lo que hacemos realmente es que el cliente al final nos da la bulla porque sale atiborrado de probar cosas, de comer. Da la sensación de que cuando vendes una jornada gastronómica pues tienes que ir a elegir un primero y un segundo. Y no, no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué. Pues nosotros lo hemos planteado de otra manera y de otro ángulo. Nosotros hacemos una pequeña muestra de todo lo que se va a vender ese día. Evidentemente puedes pedir un plato primero o un plato segundo, porque hay que elegirlo, ¿no? Pero puedes pasar de ahí. Hay un ejemplo siempre, y se lo hago a mucha gente, sobre todo cuando hablamos de vino, ¿no? La gente se decanta por una marca o por otra según la etiqueta o lo pegadizo que sea al oído. Y ya por hecho dan que es bueno. Con el aceite pasa tres cuartos de lo mismo. Y dan por hecho que es bueno un aceite que ya la marca te la meten por los ojos en la estantería a la vista, a la altura de la vista. Bueno, pues yo creo que lo más sensato cuando hablamos de comprar, o sea, de tener un aceite excelente en casa, la verdad, yo invito a que, hombre, hay aceites con el que no se debe cocinar porque es una pena quemar ese tipo de aceite. Pero la terminación del plato, eso es genial. Puede hacerlo de dos maneras. La primera yo creo que es una buena sopa de pan y prueba el cardo y después me dice. Después me dice y me pinta. Intenta decir al que te sabe, intenta escribir algo. Y el segundo punto, pues termina un plato con este tipo de aceite y deja que tu sentido sea el que diga si te gusta o no te gusta. ¿Y qué, dónde está la diferencia? La diferencia está en lo que estalla en la boca, Javi. Lo que estalla en la boca no es normal con cualquier tipo de aceite. Es incomparable. Y eso es un cardo que tenemos aquí y que tenemos que darnos cuenta un poco de eso, porque es ese mensaje que no dice nada y que dice mucho, que solamente lo capta el sabor. Ese es el mejor del mensaje que le puedes dar al aceite y ese es el mejor del mensaje, de los mensajes que pueden hacer de embajadores de este cargo, que se llama aceite, ¿no? De nuestro aceite. Pues aproveche estos fines de semana de febrero para acercarse al restaurante Puerta de Mágina y disfrutar de las jornadas gastronómicas de Sierra Mágina. Gravitan todos los platos en torno al aceite, especialmente el picual virgen extra con denominación de origen, el auténtico protagonista por sí mismo en degustaciones de diferentes variedades o como terminación o sustento de los platos típicos que se degustarán. Unas jornadas diferentes, avaladas en estos aceites por el propio Consejo Regulador. Con la promesa del paisaje de paladares únicos, en estas jornadas concluyo esta nueva etapa. Más sabio en algunas cosas, pero sobre todo con nuevas cuestiones por descubrir, nuevos secretos que quiero conocer y sobre todo, y especialmente, nuevas buenas gentes con quien tratar. Gracias por su compañía y soporte en este viaje. Como siempre, les espero en la próxima etapa. Ya saben, el placer de la experiencia es siempre poder compartirla y en eso son ustedes los auténticos protagonistas. Muchas gracias y buenas tardes.